Jean Marco Tumba Masikini. Viviane Kunsevi, le regard qui tue. Carlos Ramazani. Bibale bongo toka bwana Emile Fataki na nimite Emile Ina niapeza nga fungola elikolo Na kangazela mpepwele kate Emile mama na kamui Na zui bokono Uvula bonza Ya mizo kongola mpae Jean-Jacques Moutouane Kitoko nezaleli amalonga Nazoto kitoko Toa mapele kreatu Mustafa na Elobeli naya Mposa na yo kaya Lisusu Emile Emile nazi Mosika Suka etumwe Ake ina eva Kase na kinyo Emile tika Kotangisa maina misotika Come caco batte la vichi l'antichi non mogolo coso Emilie Non appelle le Emilie boli mua presenze Non ame mi cuse posangue lo como teme linga Si se possible coma adama la moco na sanza Mosita na miso mpemeni na mitema Ivria Nako kufa mpona yo patake Club de Brazza Ake ina eva kose na kinyo Emili tika kotangisa mana miso je tompi Na kome kako bate la viki la tiki no mokolo koso nga Emili Na pelele Emili voli mwa presence Simplice et bata Na memi kuruza kosa nga ino komo teme linga Si se posible koma atamba la moko na senza Mosika na miso, pembeni na mitema emi Giselle Wumba, hein? Nasome la mona yo Ae Nasome la mona yo Pacho Moulouba, le silence d'or Fosta Bolaboué José Congolo Mibeko Dalida Mama Dadjou na Resto le Congo Pacho Batete Verena Atosha Serge Kayembe De Bengo Edi Badia na pesa ki gabi bembi amoni lolonji bwe na pesa ki ela mo ya moni ngai mbamba o na salani ni boni kamanda e mi na bajoko e apotre Doua Doua Katumba Pembele. Mo teme peli kasi matute chacho di mire na okonda chaze kalose kalonji Beli kamwa na Paris Mama we voyage jouer Vincent de Paul qui coule la grand duché Henri Papa Tiffany Fall en direct naturel et Mimbayo Olemu Kendi Koko Chumba Zachary Bababa Soué, Chalumar Diouma Dieng, la diva styliste de l'Afrique. Patricia Bokonzi. Château Rouge.